Vamos a la denuncia. Camila, ¿cuál es la denuncia? Pues la denuncia, Julio, es contra el senador Jorge Enrique Gómez Montealegre, que recordemos que él entró al Senado por el movimiento Colombia Viva, entró después de reemplazar a dos personas que salieron por ser investigados por la parapolítica, esa era la curul de Dief Malov, después de Jorge Castro Pacheco y posteriormente de Vicente Blel. Él entró en reemplazo entonces del señor Vicente Blel, y a propósito de Enrique Gómez Montealegre, hablamos de él porque la semana pasada en la revista Cambio, en donde salió la lista de los senadores ausentistas, él fue uno de los que reseñaron y dijeron que el senador Gómez Montealegre pues presentaba ausencias o simplemente llegaba al Senado, firmaba y se iba. El señor Enrique Gómez Montealegre es además un pastor cristiano y es el líder de un centro misionero que se llama Bethesda. Pues figúrese que nos comunican que el señor Enrique Gómez Montealegre tiene un proceso en la Fiscalía, y a ese proceso en la Fiscalía tampoco se ha presentado, aduciendo que está en plenaria. Y esas son las excusas que ha presentado repetidas veces para no asistir a las citaciones que le hacen en la Fiscalía. Entonces, pues nos llamó la atención debido a que vemos que el señor Gómez Montealegre no se presenta en la plenaria, pero tampoco se presenta en la Fiscalía para asistir a las citaciones que se le hacen. El proceso que lleva en la Fiscalía en este momento el senador Gómez Montealegre tiene que ver con la señora Graciela Murillo, quien lo está denunciando por estafa, y por eso la invitamos hasta ahora aquí en la W para que nos cuente qué fue lo que le pasó con el senador Enrique Gómez Montealegre. Señora Murillo, buenos días y gracias por atendernos aquí en la W. Hola, Julio, buenos días, mesa de trabajo y oyentes de la W. Sí, efectivamente, tenemos una demanda contra el pastor Enrique Gómez Montealegre por estafa de 100 millones de pesos que yo le presté en el 2005. Señora Murillo, ¿usted por qué le prestó esos 100 millones de pesos en el 2005 al senador? Pues había una confianza y seguramente él tendría alguna necesidad. Se presentó la oportunidad y yo pues presté el dinero. ¿Usted firmó algún tipo de pagaré, firmó algún tipo de papeles para este préstamo para que posteriormente usted pudiera hacer el reclamo, o qué fue lo que pasó? ¿Por qué está usted denunciándolo por estafa? Pues la verdad, yo no, digamos, no firmé con él ningún tipo de documento, porque pues este dinero fue prestado a confianza, a palabra, a digamos a física confianza. Entonces no hubo ningún documento. Imagínese cómo iba yo a pensar que este señor me iba a estafar con el tiempo, si era mi líder espiritual primeramente y pues había una amistad con él. Pero, doña Graciela. Señor. ¿Cómo presta unos 100 millones de pesos simplemente porque es el guía espiritual? Pues si en realidad, Julio, usted sabe que la palabra vale. Y pues yo soy una persona, yo soy comerciante y en el comercio pues uno tiene palabra. Digamos, yo hago un negocio con una persona y simplemente... Doña Graciela, pero cuando uno no cuida y corre el riesgo de confiarse en la palabra y no lo cuida con un documento, pues corre el riesgo que usted corrió. Y sí, la única responsable de lo que pasó fue usted. Pues sí, Julio. Digamos, la única responsable, pero pues yo tenía confianza plena en mi pastor, en mi líder espiritual, en un hombre que se sube ante un púlpito y lo insta a uno a que uno sea honorable, a que uno sea sincero, a que uno sea fiel a la palabra. Entonces, pues, yo pensé que no había ningún inconveniente, confié y mire lo que está pasando hoy en día, que vergonzosamente me toca hacer este denuncio ante Colombia, porque pues definitivamente ya ha habido mucho silencio, sí, ha habido mucha indiferencia por parte de él, mucho despotismo, mucha arrogancia y mucho orgullo, Julio. Entonces pienso que es momento de hablar y de romper esos silencios y esos miedos. Doña Graciela, permítame. Nosotros, Julio, tenemos una grabación, nos han llegado pues un CD con varios minutos de grabación en una conversación entre la señora Murillo y el senador Enrique Gómez Montealegre. Hemos sacado un extracto en donde pues se verifica que el senador Gómez Montealegre pues acepta que efectivamente esos 100 millones de pesos sí se le prestaron y que pues él no va a hacer absolutamente nada para cancelarlos. Yo le presté la plata a usted. Usted me prestó un dinero, sí. Listo. Y usted me recomienda a don Gerardo. Señores, ¿eh? Usted no lo sabía que él era así. Yo tampoco, no, pastor. Digamos que yo imaginar un... Por eso, pastor, pero yo en realidad le enseñé la plata a usted, pastor. Y usted no sabe los miles de líos que usted tiene por ese pedazo. Mi familia dividida. Hemos dicho que tengo varias deudas, pastor. Entonces, imagínese, pastor, una plata, 100 millones que no producen durante tanto tiempo, pastor. Sí, ahora... Yo he estado ya lo de cabeza porque ya yo tengo muchos compromisos. Sí, pastor. Digamos, decime que, digamos, pastor, vea, yo me tomé el atrevimiento de hacer un papelito. Si usted me dice. No, yo no le firmo nada, absolutamente nada. Yo no le firmo absolutamente nada. Yo no quiero ver ningún problema. Pastor, pero sí, pero yo no. Yo... Diga, no le firmo yo absolutamente nada. Haga lo que le parezca. Sí. Así de sencillo, haga lo que usted quiera, la verdad es eso. Pero, pues Julio, esa es la grabación, un extracto de una conversación que tienen de aproximadamente 10 minutos la señora Murillo y el pastor Enrique Gómez Montealegre, en este momento senador de la República. Señora Murillo, ¿qué fue lo que pasó? ¿Ustedes a qué acuerdo llegaron con el señor Gómez Montealegre para el pago de estos 100 millones de pesos? ¿Cuál fue la historia y cuál fue el acuerdo que ustedes hicieron para cancelar esa deuda? Pues inicialmente le presté los 100 millones de pesos, el destino no sé cuál sería. Con un interés al 3%, que era el normal, durante algún tiempo él pagó el interés, y de un momento para otro, pues él ya dejó pagar dicho interés. Un día me llamó y me dijo que había una persona que me podía entregar a mí el dinero, o sea, pagármelo. Yo le dije que de quién se trataba esa persona, nos conocimos, llegamos al acuerdo de que él me iba a pagar a mí el dinero. Pero este señor que se llama Gerardo Aristizábal tampoco me canceló a mí el dinero en efectivo. Surgió que él me iba a dar a mí un local en pago de los 100 millones de pesos. Pero este local costaba 130 millones de pesos, o sea que no cubría el valor de los 100 millones y a mí me tocaba darle antes un excedente de 30 millones de pesos. Digamos, yo en el afán de recuperar el dinero, pues yo dije, bueno, de todas maneras, pues no importa invertir 30 millones más, pero yo recupero mi dinero. Entonces yo consigné ese dinero a una cuenta corriente o de ahorro, no me acuerdo bien perfectamente, y el señor Gerardo Aristizábal se perdió, y aparte de los 100 millones de pesos, se perdieron 30 millones de pesos más. Fui donde el pastor y le comenté lo que había sucedido, y él de una manera descortés e indiferente, pues dijo que pues eso sí ya no tenía nada que ver porque yo había aceptado que el señor Gerardo Aristizábal me pagara la deuda. Entonces le dije, pastor, me parece el colmo que usted me esté haciendo semejante cosa tan terrible. Porque pues imagínese que él me lo recomendó de la mejor manera, que me dijo... Señora Murillo, nosotros hemos intentado comunicarnos con el senador Jorge Enrique Gómez Montealegre para comentarle esta situación y esta denuncia que íbamos a hacer esta mañana aquí en la W. Hemos tratado de contactarlo desde el domingo, pero no nos ha sido posible que nos devuelva las llamadas. Hemos hablado con sus asesores para ver cuál es la respuesta que él tiene a esta historia que usted nos está contando. Pero entonces, lo que usted nos ha mencionado es que habían llegado a un acuerdo en donde a través de un tercero le pagaban a usted los 100 millones de pesos con un local y a usted le tocaba poner 30 millones de pesos más. Sí, es decir, señora, estaríamos hablando de 130 millones que en este momento usted está perdiendo. Sí, pero señora, a todas estas, ¿cuál es la respuesta que le da el senador? ¿Pero cómo le pasa por delante una diferencia antes de recibir el dinero? Si se supone que le iban a dar el local, ¿cómo le paga antes de que se lo hubieran escriturado? ¿Qué explicación tiene? Definitivamente fui como muy incauta, me envolvieron, yo en el afán de recuperar el dinero, porque pues el dinero pues no era mío, era familiar, producto de un seguro. Entonces yo, impulsada por la necesidad de poder recuperar el dinero, pues yo dije, no, bueno, venga, yo voy, consigno, y después pues hacemos el papel, digamos toda la diligencia. Pero lo que resulta que antes, fui asaltada en mi fe, en mi inocencia, en mi ingenuidad y perdón, pero hasta en mi estupidez. Y esto duele. Esto duele porque uno siendo comerciante y uno se deja estafar de una manera tan estúpida. Pero pues a veces esas cosas pasan, Julio. Pero, doña Graciela, vamos al punto. ¿Qué le responde a usted el senador Enrique Gómez Montealegre? Que haga lo que se me da la gana, que él no sabe, que me entienda con el señor Gerardo Aristizábal. Pero mire, Camila, le quiero comentar algo al respecto. Después de todo este proceso y todas estas cosas que han pasado, se vinculó al proceso del señor Gerardo Aristizábal, y él ya fue declaró ante la fiscalía, y hay un documento, pues el documento que él firmó de puño y letra, que dice que efectivamente lo que yo estoy contando acá es cierto, y él asume que los 30 millones de pesos yo sí los consigné, y que se debe esa cantidad de los 130 millones de pesos, y tal cual lo estoy contando acá, está en un papel en la fiscalía. Doña Graciela Murillo, yo quiero preguntarle una cosa, y es, lo que yo según entiendo de lo que usted nos comenta, pues estas falencias que presentan este préstamo de 130 millones que usted le hizo al pastor, 100 millones de pesos por un lado y 30 millones de pesos a un tercero, pues se dan porque usted, según lo que nos ha comentado en esta entrevista, creía fielmente y era su pastor, era su líder religioso en este centro misionero Bethesda. Así como usted, hay muchísimas personas que asisten a ese centro misionero. ¿Aproximadamente cuántas personas van cada domingo a seguir al pastor? Pues miles, de verdad que somos miles, los que nos congregábamos en la iglesia. Yo ahorita no hago parte de esa iglesia, hago parte de otra iglesia, pero son miles las personas que se congregan allí en el centro misionero. Pues Julio, nosotros sí le estamos pidiendo una respuesta al senador Jorge Enrique Gómez Montealegre, porque además de ser un pastor del Centro Misionario de Bethesda, que como le he mencionado, pues miles de personas lo siguen y le creen, además de todo, pues es un senador de la República, que como le mencioné en un principio de por qué nos llamó la atención esta historia, pues ante la Fiscalía ha presentado múltiples excusas diciendo que no puede asistir a las citaciones debido a que está en plenaria. Y lo que nos enteramos, por otro lado, es que es uno de los que más presenta inasistencias, o uno de los que va, firma y se retira pues del recinto para hacer otras actividades. Por último, doña Graciela, yo sí quisiera preguntarle otro punto de esta situación jurídica, y es, ¿cuántos fiscales han tenido este caso? Este caso ha pasado por 5 fiscalías, y las 5 fiscalías han sido indiferentes o impotentes o incapaces, en realidad no lo sé, y eso me parece muy, muy delicado, porque yo soy una ciudadana del común y uno pide justicia. Sí, ustedes dirán, pero esta señora como tan estúpida, y da pena decirlo, pero fue así, pero fui engañada por mi líder espiritual. Ustedes saben que es un líder espiritual, como si fuera Dios en la tierra, no siéndolo, por supuesto que no, pero me engañó de la manera más vil, y yo me dejé engañar de la manera más estúpida, que da vergüenza, pero la confianza que uno pone en un líder es bastante, bastante delicada, que se la afrenten a uno y que lo hagan a uno, mejor dicho, hacer este tipo de denuncias, que es vergonzoso para un pueblo cristiano, porque en esto nada tiene que ver Dios. Se involucran los hombres, y como hombres tenemos que responder, y yo llamo al pastor Enrique Gómez Montealegre para que ponga la cara, para que por primera vez o por no sé cuántas veces asuma lo que hizo, porque usted me engañó. Y yo fui debilitada, y he sido murmurada, he sido criticada, he sido difamada, lo que usted, póngale el calificativo que usted quiera, pastor Enrique Gómez, no se esconda, por favor, no siga engañándome, no siga haciendo que las personas hagan cosas que no deben hacer y que se expongan al... De Graciela. Señor. Sus abogados le han dicho que la única prueba que tiene usted, que es esa grabación, sirve... Pues yo aspiro a que sirva, Julio. No, de verdad que sí. A ver, pero es que no es lo que usted aspire. ¿Qué dicen los abogados y qué han dicho? Es que haya pasado por 5 fiscalías, puede ser que la prueba no sirva. Pues Julio, yo la verdad pienso que ante esta prueba, porque él mismo confiesa que sí debe el dinero. Yo le digo a usted y al que esté escuchando, él lo niega, él no quiere aceptar ir a una fiscalía. Entonces, si él mismo lo confiesa, entonces, ¿qué quiere decir? Pues que él sencillamente no quiere pagar, pero la prueba está y la prueba tiene que servir y sirve. Por supuesto, Julio, que sirve, porque es una prueba y está dicha por él mismo. Y si una fiscalía no ve que esto sirve, entonces, ¿qué vamos a hacer, Julio? ¿Y qué ha pasado con la fiscalía? Usted dice que ha pasado por 5 fiscales y no le han atendido su demanda. Sí, mire, yo por lo menos ahorita, yo sé que mi abogado debe estar escuchando, John Rodríguez, el abogado. A mí me gustaría que ustedes lo llamaran para que él les cuente exactamente lo que ha pasado. Porque es que ya que yo tengo esta oportunidad al aire de contar esto, me gustaría que digamos que a las autoridades competentes que le corresponda a esto, me ayuden y me colaboren, por favor. Sí, pues será la fiscalía la que evalúe el juez si eso es válido, porque el senador va a terminar diciendo que esa fue una donación suya a la causa de su líder espiritual, porque es que hay que ayudarle a mucha gente. Acuérdese que esas donaciones en esas iglesias y en esas comunidades pastorales, pues son de 10.000 pesos, pero también hay de 100 millones o de 130, como la que le pasó a usted. Cuénteme una cosa, ¿ese pastor aspira nuevamente al Congreso de la República? Pues la verdad no sé, Julio, como no hago ya parte de la iglesia, pero yo pienso que sí, claro, por supuesto. ¿Qué se fue de la iglesia? La verdad me fui a la iglesia por esto, porque es que yo no podía estar en una iglesia donde mi pastor me estaba debilitando de esa manera, y donde yo dije, Dios, ¿qué es esto? Yo tengo que seguir a Dios a través de un líder, por supuesto, aquí en la tierra, pero pues que inspire autoridad, confianza, respeto, y no fue así. Entonces no podía ir con la idea, digamos, con la filosofía de él, ni con su misión ni con su visión, porque simplemente no podía, Julio. Doña Graciela, ¿y ese pastor tiene un superior o él es el superior? Pues él es el presidente pastor de la iglesia. Por encima de él no hay nadie más. Adiós. ¿Me quiere repetir dónde queda? ¿Dónde se reúnen? ¿La iglesia dónde queda? Esa queda en la calle Segunda, número 967. Esta es la primera sede, porque ahorita hay una nueva iglesia que se llama la Iglesia del Millón, que está sobre la avenida Ciudad de Cali. Antes de estos 130 millones, ¿usted cuánto dinero le daba al pastor para la iglesia? Pues, Julio, el diezmo. Y el diezmo es el diezmo, y eso varía según lo que usted se gane. A veces uno no lo da completo, a veces uno no lo da, Julio. Pero más o menos. Pues más o menos 500, 600, 700 mil pesos mensuales, 300, 200, Julio. ¿Durante cuánto tiempo? Julio, yo en esta iglesia estuve 10 años, pero quiero comentarle que yo al principio no diezmaba, porque yo lo hice cuando yo creí que lo debía hacer, no antes. ¿Y el diezmo final, 130 millones? Julio, por favor, esto no es ningún diezmo. Yo le hice a él un préstamo, y se lo digo a ustedes y a la opinión pública que me está escuchando ahorita, es un préstamo, no fue ningún diezmo, ni fue ninguna donación, y él lo sabe, exactamente. Y yo quiero hoy que usted, ya que me da la oportunidad, decirle algo al pastor Enrique Gómez, Julio. Él un día hace muchos años, hablando de honorabilidad, de sinceridad, de respeto y de honestidad, dijo ante el Centro Misionero de Bethesda en una predicación que si había alguien, una persona, al cual él le debía dinero, que se parara, aludiendo que él era muy honesto y muy correcto, y dijera, usted me debe a mí. Y él dijo, si hay alguna persona, levante la mano y le pago el dinero al doble con los intereses. Y yo hoy se lo digo, pastor Enrique Gómez, págueme mi dinero al doble con los intereses, porque usted es un hombre de palabra. Y porque usted ese día se paró y dijo que usted era honorable, entonces hágalo, pastor. Doña Graciela, hablando de los diezmos y lo que le estaba preguntando Julio, según vemos en informaciones, en otras noticias sobre el pastor del año pasado, del 2008, se menciona que en ese centro misionero también se le pide a muchos de los creyentes que donen 1 millón de pesos. ¿De qué se trata esa donación del millón de pesos? Camila, la donación del millón de pesos se trata de una colaboración para que la iglesia crezca. Y es de libre albedrío, ¿no? El que quiere darlo, el millón de pesos lo da, y el que no quiere no lo da. Es para que la iglesia crezca, para expandirla. Bueno, pues Julio, ahí está la historia de doña Graciela Murillo, quien le prestó 100 millones de pesos, como ya lo dijimos, al pastor Jorge Enrique Gómez Montealegre, hoy en día senador de la República. 130. Pues 100 primero y 30 después. El día que el pastor dijo que el que le debiera plata se levantara, ¿usted no levantó la mano? No, Alberto, yo ese día pues estaba en la predicación escuchándolo, recibiendo el mensaje, pero pues hoy en día me acuerdo y pues yo le digo... Pastor, pero en ese momento usted ya le había prestado no, el dinero. No, yo en ese momento no había, estoy hablándole ya de hace algunos años, al inicio de mi vida cristiana, cuando yo llegué allí. Doña pero Graciela, pues, señor. ¿Y qué pasó después de todo esto con sus principios religiosos? ¿Qué pasó con su fe? ¿Ahora en quién cree? Definitivamente, o creo en el diablo o creo en Dios, pero yo creo en Dios y me voy por Dios. Yo ahorita me congrego en otra iglesia y pues seguiré adelante, porque es que nada tiene que ver la fe con los actos que hacen los humanos y los negocios, Julio. Entonces, yo lo que hice con él fue una negociación, yo no hice ninguna donación. Me dice un oyente, doña Graciela, que en un momento de búsqueda espiritual como usted fue a una congregación en Cali a la que fue el pastor Gómez, al senador Gómez. Llegó en una camioneta Toyota, bastante llamativa, y que llegaba adornado con muchas alhijas de oro. ¿Eso es cierto? Pues la verdad no sé, no sé, Julio. Esa parte no la sé, porque pues si usted dice que es en Cali, pues no. Digamos, él anda pues en carros normales, común y corriente, sí. Doña Graciela, ojalá que le paguen. Muchas gracias por atendernos. Julio, muchas gracias a ustedes. Gracias por su atención y espero que al que esté escuchando ahorita le sirva para algo. Tomen lo bueno y desechen lo malo. Sí. Y gracias. Mire, me escribe una abogada que se llama Andrea Guzmán Caballero y me dice, cuando una grabación es tomada entre las partes, víctima y victimario, es legal. ¿Esa grabación quién la hizo? Pues Julio, la hice yo de una manera artesanal, con miedo, con temblor, con susto, para demostrarle a mi familia que efectivamente yo sí le había prestado ese dinero al pastor, y en esas condiciones, porque como ustedes mismos lo dicen, es inaudito que yo no haya pedido un documento, pero es un líder espiritual, era mi líder, era una persona en la que yo confié y me defraudó, durante algún tiempo me volvió nada, pero mi fe sigue firme. Doña Graciela, muchas gracias por atendernos. Bueno, Julio, muchas gracias. Julio, nos acabamos, el senador Jorge Enrique Gómez Montealegre, pues es senador en este momento por el partido de la U, así que pues llamaremos al director del partido pues para preguntarle en el comité de ética qué le pueden hacer a este senador o qué estudio se puede hacer frente a esta situación que estaba denunciando la señora Graciela Murillo, porque además le comento otra cosa, esta no es la primera denuncia de estafa que tiene el pastor Jorge Enrique Gómez Montealegre. Ya el año pasado se había presentado en los medios de comunicación otra denuncia referente a unos lotes, a una denuncia de estafa que ha presentado otra señora, algo concerniente a unos lotes, así que nos comunicaremos con el partido de la U para ver qué dicen de lo que está pasando con este senador y pastor. Pues esta denuncia que hemos escuchado de un senador de la República que no le paga a una señora que le prestó un dinero. Y viene pues todo este tema del diezmo. Recibo un mensaje de Julián Gutiérrez, quien firma como máster en teología. Tiene su grado en teología, pero luego un máster en teología en Talbot School of Theology. Nos atiende a esta hora. Don Julián, buenos días. Muy buenos días, Julio, ¿cómo está? ¿Dónde queda Talbot School? Eso queda en el sur de California, en una ciudad a 25 minutos al sur de Los Ángeles, que se llama La Mirada, California. Biola University es una universidad privada, evangélica, y la facultad de posgrados es en donde yo hice mi maestría. ¿Cómo le parece lo que acabamos de escuchar del senador teólogo? Es absolutamente vergonzoso, Julio. Yo tengo que... agradezco la oportunidad de que ustedes me hayan contactado, porque como creyente debo no solamente reafirmar la denuncia y clasificarla como es, esto es, no es otra cosa que una vergüenza, en caso de ser cierta, por supuesto, la denuncia de estafa, y parece que no es el primer caso ni es la primera situación, y debo decirle desde el punto de vista bíblico, teológico, que no existe la más mínima justificación para este tipo de acciones, es algo completamente reprensible y digno de disciplina eclesial. Teólogo, yo quisiera preguntarle, y sin estigmatizar ni mucho menos, pero esta denuncia que vimos hoy aquí en la W sobre el pastor Jorge Enrique Gómez Montalegre, que además es senador de la República, sobre una estafa, pues historias así se han oído varias de pastores cristianos, de pastores de centros misioneros. ¿Por qué? ¿Por qué es repetitiva esta historia y estas denuncias? Esa es una excelente pregunta y es una pregunta que nos sirve para la autorreflexión y la autocrítica. Lamentablemente, Camila, estamos nosotros en el contexto latinoamericano, y no solamente en Latinoamérica, sino en Estados Unidos, estos casos se dan con mucha frecuencia por una razón principalmente. La ignorancia con respecto a las escrituras y el abuso por parte de aquellos que se supone deberían conocer la escritura mejor es el caldo de cultivo donde se prepara todos estos abusos. Por supuesto, no puedo generalizar diciendo que todos los abusos que suceden son consecuencia de simplemente ignorancia, en algunos casos habrá mala intención, pero principalmente se dan por razones netamente de ignorancia con respecto a las escrituras, ya sea con una intencionalidad o con un dolo de dañar y de beneficio propio, o simplemente por seguir corrientes que, digámoslo, no se ajustan a las verdades bíblicas. Otro elemento, y creo que Julio tocó el punto fundamental en la entrevista, cuando le pregunta a la señora si el pastor responde hay alguien más en autoridad. En la mayoría de los casos, Camila, y para la audiencia, estas iglesias están conformadas y administradas, curiosamente, por una sola persona y su familia. Es decir, incluso hay figuras nepóticas en estas organizaciones eclesiales en donde el pastor es la autoridad máxima, no le responde absolutamente a nadie, y en algunos casos eso se maquilla con corporaciones o con algunas fundaciones que se supone manejan la iglesia, pero cuando usted investiga un poco más de fondo se da cuenta que el presidente vitalicio es el mismo pastor y que los miembros de la junta directiva son la familia, la esposa, los hijos. Entonces en estos casos no hay una responsabilidad ética ni moral con absolutamente nadie. Y viene el problema en que en estos casos todo se va a justificar bajo el amparo de que esto fue una donación, de que esto fue una ofrenda, de que esto fue un diezmo, de que dónde está el papel, etcétera, etcétera, dejando pues esto en la impunidad, algo que es igualmente lamentable. Y el último factor quizás las iglesias atienden al beneficio de impuestos, de no tener la necesidad de declarar o de estar en la obligación de exponer sus finanzas, y esto por supuesto es un caldo de cultivo terrible para que sucedan estos casos. Teólogo, muchas gracias por atendernos. Vamos con el pastor, senador de la República, Enrique Gómez, nos atiende a esta hora. Son las 11 de la mañana, 2 minutos. Senador Enrique Gómez, gracias por atendernos, buenos días. Muy buenos días, Julio, ¿cómo me le va? Bien, senador. Quiero presentarle una grabación y que usted me diga si esta es o no es su voz. Es una grabación suya con una seguidora de su iglesia, que se identificó plenamente aquí en la W, quien dice usted le debe 130 millones de pesos, pero quiero que me confirme si esta es su voz. Aquí está la grabación. Eso sí. Yo le presté la plata a usted. ¿Cómo? Usted me prestó un dinero. Listo. Sí, usted me recomienda a don Gerardo. Usted no lo sabía que él era así. Yo tampoco, no, pastor. No, que se iba a imaginar uno. Por eso, pastor, pero yo en realidad le enseñé la plata a usted, pastor. Y usted no sabe los miles de líos que se tienen con este pedazo. Mi familia dividida. Hemos dicho, tengo varias deudas, pastor. Entonces, imagínese, pastor. Una plata, 100 millones que no producen durante tanto tiempo, pastor. Sí, ahora... Yo he estado ya lo de cabeza porque ya yo tengo mucho compromiso. Sí, pastor. Digamos, usted tiene que, digamos, pastor, vea. Yo me tomé el atrevimiento de hacer un pastorito. ¿Usted me dice? No, yo no le firmo nada, absolutamente nada. Yo no le firmo absolutamente nada. Yo no quiero ver ningún problema. Pastor, pero sí, pero yo no. No le firmo yo absolutamente nada. Haga lo que le parezca. Así de sencillo. Haga lo que usted quiera. La verdad es eso. Pero Pastor, ¿esa es su voz? Esa es mi voz. Pastor, ¿por qué no le paga a esa señora? Bueno, hay un detalle muy sencillo. Cuando ella me prestó el dinero, hizo ella un negocio con un señor ahí que se apareció para venderle el local. Hubo una transferencia de deuda. Y ella misma es testiga, y tengo cantidad de testigos de eso, donde después de 10 años se me aparece y me dice, oiga, este señor no me ha pagado. Le dije, pero bueno, ¿a dónde lo vamos a buscar? Sin embargo, lo encontramos y yo le dije, mira, ella no te puede robar ni a mí, ni a mí me va a robar. Entonces, vaya a la justicia. Ella puso una denuncia, mandó unos abogados. Los abogados entraron con trampas al Senado de la República, que ahí está la denuncia penal contra ellos. Luego esta señora llega y me llama, pastor, discúlpeme, soy su amigo, somos amigos, por favor. Y yo pues ingenuamente expresé eso que está ahí grabado. Pero eso tiene conocimiento la ley hace más de 6 meses, porque ella fue y puso la denuncia. Entonces, si a ella le dieron el local, yo no sé. Ahora, después de 10 años, ella se aparece a decirme, oiga, el señor ese no me ha pagado. ¿Por qué ella no se acercó y me dice, pastor, usted me debe, con mucho gusto? Pero no. Llevó, que tengo testigos, a un cuñado que nos amenazó de muerte y que él iba a hacer el cobro por su propia mano. Le dije, señor, no lo conozco. Ahí en esa grabación están también esas palabras que le dije, mire, usted me enviaste hasta sicarios para hacer daño. Y ella lo que ha querido es enlodarme. Cuando la ley tiene conocimiento de esto. Ahora, ¿qué pasa con la justicia? Senador, permítame, bueno, senador, hacerle una pregunta, senador. A ver qué pasa. Senador, la justicia no ha hecho nada. Ha pasado por 5 fiscalías y no ha pasado nada. Quiero que me conteste esta pregunta. ¿Ella le entregó a usted o no le entregó 100 millones de pesos? Hubo una negociación en la cual ella quedó de adquirir un negocio en San Andresito, un local. De ahí no sé más nada. Don, ¿me podría contestar la pregunta, senador? ¿Ella le entregó a usted o no le entregó a usted, no a otra persona, a usted, 100 millones de pesos? Ella me entregó 100 millones de pesos. Listo. Entonces, si ella le entregó a usted 100 millones de pesos, ¿por qué no se los devuelve? Mire, con mucho gusto, don Julio, eso no tiene ningún inconveniente. Lo que es delicado, tanto para ella y para cualquiera y para los medios, es un escándalo. Perfecto, pero no, entonces ningún sentido. El escándalo está terminando. ¿A qué horas puede pasar doña Graciela por su plata? Pues la otra semana podemos hablar con ella para llegar a los acuerdos necesarios y se acabó el problema, pero yo no le veo que por dinero, si elegando al acuerdo que se llegue, sea algún delito de los más terribles en Colombia. No, senador, todos debemos plata. Usted no es el único que debe plata. Lo que pasa es que ella esta mañana ya se mostraba muy preocupada de que pues no le pagaban, pero si usted la semana entrante no hay problema. Bueno, don Julio, le quiero aclarar esto. No es que ella se muestre preocupada, sino que ella misma, mire, yo le busqué hasta al tipo ese que hizo el negocio con ella. Entonces, senador, es que no es que ahí es donde distraemos la cosa. Eso bueno, es lo de los otros 30 millones. Ella le entregó a usted 100 millones. ¿Usted está dispuesto a devolvérselos? Con mucho gusto, estoy dispuesta a devolvérselos. Entonces permítame saludarla a ella. Doña Graciela, está diciendo el senador Enrique Gómez, senador de la República y pastor de su iglesia, que no hay ningún problema, que él le devuelve la plata que le debe. Julio, gracias. Quiero manifestarle a las personas que me están escuchando, inclusive ahí al pastor Enrique Gómez Montealegre, que en mi vida pensé que esto llegara a estos términos, que en mi vida he sido arribista, ni he sido una persona que quiere hacer el mal a otro. Simplemente yo estuve en su oficina varias veces diciéndole a usted que llegáramos a una conciliación. A usted lo llamaron de una fiscalía a conciliar y usted no quiso. Entonces, pastor, la ley es la ley, y yo creo que si la ley está para respaldarme y nosotros hicimos una negociación, pues entonces que viva la ley y que se cumpla. Doña Graciela, hay que reconocer que pues finalmente el pastor está diciendo que le va a pagar a usted la plata la próxima semana, pero pues entendemos su indignación, que no puede ser que hasta que un medio de comunicación no, Camila, lo llama... Déjenlo ahí, si él Camila, va a pagar... Camila, no. Ya reconoció la deuda, esto está grabado, él reconoció la deuda, Camila, y va a pagar. De acuerdo, pero hay una claridad que yo sí quiero hacer, Julio, y que le quiero preguntar a doña Graciela, es... ¿Usted le prestó al pastor esa plata hace 10 años? Porque yo tenía entendido que usted se la había prestado a doña Graciela en el 2005, y el senador dice que pasaron 10 años y usted se apareció 10 años después. No, eso es falso, Camila, eso es falso. Eso es falso porque, pues, de todas maneras, ¿quién va a cobrar un dinero después de 10 años? No. ¿Cuándo se la prestó? En el 2005. ¿Y esa plata hasta el día de hoy? ¿Es la primera vez que usted le escucha al senador y pastor decir que le va a pagar? Sí, es la primera vez. ¿Es la primera vez que él le dice que sí le va a pagar? Aprovechemos. ¿Por qué no dejamos así, Camila? ¿Ya va a pagar? No, pues me parece muy bien que ya vaya a pagar, Julio, pero es que lo que no me parece correcto es que tenga que ir medio de comunicación llamarlo. Y número dos, senador, es que usted lo ha citado a la fiscalía muchas veces y usted ha aducido que está en plenaria y le mandaron la policía también. Y en Revista también. Cambio dicen que no va a la plenaria. Exacto, en Revista Cambio dicen que es uno de los más ausentistas del Congreso. Entonces, senador, le mandaron la policía y la policía le dio la respuesta a los abogados de doña Graciela, que usted dijo que era senador y por eso no le podían hacer absolutamente nada. Alberto, yo quería ayudar, ¿no? Yo quería arreglar el pleito. Sí. Que son 130. Bueno, le quiero explicar alguna cosa. Bueno, si ellos dicen que estaba, que no estaba en la plenaria, que no iba, yo creo que este tipo de escándalos que no tienen un fundamento, don Julio, le voy a probar con documentos, no con palabras. Y lo que usted quiere investigar del Centro Misionero de Estadía, lo invito con mucho gusto y de una manera cordial para que usted conozca qué es el Centro Misionero de Estadía ante Dios, ante el Estado y ante cualquiera. No, pero senador, no, usted va a pagar. O sea, quedémonos en el punto porque es que lo otro... No nos enredemos. ¿Usted cuándo se compromete a pagarle a la señora los 100 millones de pesos? La semana entrante. No, con mucho gusto voy a dialogar con ella porque ella me llamó el viernes pasado de la manera más cariñosa y me dice, pastor, me gustaría hablar con usted, me gustaría dialogar. Le dije, mira, esta semana quería atenderla. No, pero usted nos acaba de decir que no que la va a atender, sino que le va a pagar. Sí, porque atenderla le estamos atendiendo nosotros y no tenemos deuda. No, pero a ver un momentico, consideración con el senador. Él va a pagar. Claro, lo que no le pagó otra persona, quien quedó comprometida con ella. Sí. Quien después de muchos años no se apareció ni dijo nada, no tengo ningún inconveniente de llegar a algún acuerdo con esta señora. Bueno, entonces hay acuerdo. Senador, permítame hacerle una pregunta sobre su iglesia del millón de almas. Esa iglesia que tiene una construcción única, yo creo que en la región, ¿cuánto dinero va a costar? Bueno, yo creo que puede costar cifras que ni siquiera me las puedo imaginar yo en la cabeza, porque es un proyecto para de lo más ambicioso que existe en el mundo. Pero es que los proyectos se hacen con un presupuesto, y me llama la atención el tamaño del lote y de la infraestructura. ¿Usted no tiene una idea de cuánta plata le va a costar esa iglesia? No tengo ni siquiera la remota idea, pero el pueblo de Dios siempre responde. Por eso es importante que pague, pastor, para que el pueblo de la iglesia le siga creyendo. Doña Graciela, yo sí quiero hacer una claridad con usted, porque pues el pastor ha mencionado y ha aceptado que sí le debe ese dinero. ¿Y qué va a pagar? Que se lo va a cancelar la próxima semana, pero ha generado un manto de duda, diciendo que lo que pasa es que tenía un acuerdo con usted y que otra persona le iba a cancelar a usted esa deuda. Y lo que me da la impresión aquí es que el pastor le está trasladando la responsabilidad de ese pago a otra persona. Yo quisiera que usted nos aclarara qué fue lo que pasó, para que no quede nada sin aclarar. Y que vaya escribiendo lo de la factura. Para que le firme el papelito que no le quiso firmar en la grabación. Doña Graciela, adelante. A ver, Julio, Camila, sí, efectivamente él tenía un amigo conocido, no sé cuál sería la relación de ellos dos, que fue el que quedó de pagar la deuda, pero él nunca pagó la deuda. Y no sé por qué motivo él tenía que pagar la deuda. Creo que ellos dos se debían algún dinero. Y este señor Gerardo Aristizábal quedó de pagarme ese dinero, pero él nunca me lo pagó. Pastor, entonces ahí va mi pregunta. ¿Por qué usted le recomienda a otra persona que es amiga suya a decirle que como esa persona le debe plata a usted, pues que hagan un cruce de cuentas y que esa persona le pague a doña Graciela y ahora usted durante todo este tiempo se lave las manos y diga que es que el otro señor la estaba estafando? No hay ningún lavamiento de manos ni cosa parecida. Vuelvo y le digo, ella apareció hasta hace poco diciendo... No, pero perdóneme, senador, no me diga que usted no se está lavando las manos cuando usted lo ha citado a la fiscalía múltiples veces y usted no ha querido asistir, y cuando tenemos una grabación la señora Graciela fue a su oficina y usted le diga haga lo que quiera, que yo no le voy a pagar. Entonces no creo que sea responsable que usted diga que usted no se está lavando las manos cuando las evidencias son otras. No hay ninguna evidencia absolutamente para nada. Si usted algún día tiene alguna persona que le dé a usted un dinero, en el momento llega una persona a vender algo y la otra persona a quien le debe el dinero dice yo le compro esa propiedad, entonces de ahí fue que nació todo. Ella dijo yo le compro esa propiedad, ese local me interesa, entonces le dije yo, ustedes ya son mayores de edad, miren a ver qué van a hacer. Pasó un tiempo, un año, dos años, tres años, cuatro años, cinco años. Ahora ella aparece, pues la duda era mía, de decir qué pasó. Como no tenía el señor, entonces yo lo conseguí, lo mandé ir a la fiscalía ya para que respondiera. Pero bueno, senador, volviendo, más o menos cuándo, a qué horas y en qué día puede pasar la señora por el chequecito. Camila. Claro, yo los invito a tomarnos un café con mucho gusto para con la señora. ¿Y pero cuándo puede pasar ella por el chequecito? La otra semana. ¿Más o menos cuándo para estar al tanto? Bueno, estemos al tanto el día miércoles. ¿Miércoles usted le cancela el chequecito? Llegamos a un acuerdo. ¿Un acuerdo es pagar, que es lo que usted nos dijo? Sí, claro, pues, acuerdo. Bueno, Camila, sí. El miércoles le pagan. Entonces, el miércoles acompañamos a doña Graciela. Doña Graciela, ¿quería anotar algo más? Pues sí, yo quería hacer aquí una anotación. Este dinero ha generado unos intereses. Entonces yo supongo que el dinero sí, más unos intereses, que sería lo justo y lo correcto. Porque pues un dinero incesante ahí durante tanto tiempo serían como unos daños y perjuicios. Aparte de eso, esto es legal. Pastor, ¿podríamos reconocer unos intereses normales del mercado? Ella cometió un error, yo cometí otro error. Entonces, lo que hablo es de un dinero. Listo. Le agradezco mucho, don Julio. No me cuelgue. Venga, pastor, ¿cómo así que mano lava mano? No le va a colgar, no. Ni más faltaba. Usted es un hombre de Dios. Hay que pagarle. Usted le reconoce a su discreción. Mire cómo están los mercados. Unos intereses, senador. No, don Julio, con mucho gusto. Si ese señor no le pagó a ella, dicho por ella misma, asumo algo que supuestamente fue cancelado, que le quedaron mal a la señora, que no le pagaron, y que en este momento, tanto como ustedes, como este servidor, digo, bueno, voy a llegar a un acuerdo con ella, le vamos a devolver el dinero, ya que no se lo pagaron. Senador, es que ella le entregó la plata a usted, me dio para que hiciera un negocio con otro señor que no le pagó, pero la plata se la entregó a usted. El que la debe es usted. En el mundo de los negocios suceden cosas. Primero, que la persona, cuando es mayor, sea responsable de lo que hace, de lo que piensa. Ahora, este escándalo y esa cantidad de consecuencias le pido a la señora que me lleve un recibo, que me lleve algo que diga, hombre, aquí está respaldado esto. Ella tuvo confianza conmigo. De confianza se hicieron todas las cosas. Ahora, yo no sé si a usted no le parezca que después de que hay un acuerdo de pago con hubiera sido con el banco, con otra persona, con quien hubiera sido, y pasan los años, y después viene la persona y me dice, oiga, no me pagaron, pues yo entré en duda y dije, pero raro. ¿Sabe qué, senador? Con todo respeto, estoy comenzando a pensar que cuando va, entre más va avanzando esta conversación, estamos más lejos del pago. No, nunca estamos más lejos del pago, Julio, eso no tiene ningún inconveniente para nada, en lo más mínimo. Pero usted dice, ella no tiene recibo, ambos actuamos de buena voluntad. No, aquí ella, dice, mire, son de 1.000, 2.000 millones de pesos y no tiene con qué demostrarlo, lo está mintiendo. Lo importante es que ella diga, mire, aquí está el señor don Julio, yo le entregué al señor, aquí está este cheque, aquí está este recibo, aquí está esto, aquí está lo otro, entonces ahí sí me acribillan. Pero están cometiendo algo injusto, aprovechándose aún de la buena fe de uno, que en este momento le digo con mucho gusto, mi señora, a usted no le cancelaron el dinero, en la cual yo voy a responder por eso, no le pagaron el dinero. Ahora, yo lo recibí, quedaron de pagárselo, hizo un acuerdo de pago, porque para eso en los negocios hay un acuerdo de pago. Le fallaron a ella, me tumbaron a mí, la tumbaron a ella. Eso así de sencillo fue. Doña Graciela, ¿usted pagó en efectivo o con un cheque? No, yo le entregué a él el efectivo en la mano. En sus manos, pastor, le entregué el dinero. Entonces, yo lo llamé a usted a la conciliación y a la razón y usted no quiso. Usted me trató bueno, mal. Pero, a ver, pastor, ¿usted se acuerda cuando ella le entregó ese dinero en efectivo en su mano? Yo me acuerdo de todo porque en este momento estoy muy claro. Mire, había un amigo mío al pie que es testigo, se llama Libardo Díaz. El señor Libardo Díaz estaba ahí. Y él le dijo, y hablaron con ellos y dieron de local. No sé si le entregó el local, porque yo no sé si se lo entregó o no se lo entregó, porque nunca más se volvió a tocar este tema. Durante uno, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, ni seis años, hasta ahora, es que hay toda esta sorpresa. Pero usted sí se recuerda que ella le entregó los 100 millones de pesos en efectivo. Mire, don Julio, me parece que usted tiene que ponerse la mano en el cerebro. Se lo he repetido. Se hizo un... Ella entregó el dinero. Entregó el dinero. Yo le vendí unos vehículos y sumaban 100 millones de pesos. Entonces dijo, como yo tengo un local en San Andresito, no sé en qué parte, ella dijo, con mucho gusto, yo se lo compro, me interesa. Entonces yo le trasladé eso a ella, le dije, bueno, entiéndanse los dos. No sé, ella me duró hablando varios años sobre el tipo este, pero hasta ahora es que aparece que no le pagó. ¿Esos vehículos incluían una camioneta Ford doble cabina? No recuerdo, Julio, exactamente, no recuerdo exactamente. Es que tenemos una denuncia de alguien que le vendió a usted una camioneta Ford doble cabina en el norte de la ciudad, y usted le quedó debiendo 8 millones de pesos. No, no tengo absolutamente idea de la doble cabina ni de nada de eso. Cuénteme una cosa, ¿por qué una persona como usted, con tantos recursos económicos, como ha expresado en toda esta conversación, necesita de una seguidora suya de la iglesia 100 millones de pesos? No, es que ella voluntariamente jamás... Nunca lo he usado con nadie. Si algo que le puede mostrar al país, a usted, al que quiera, es que todas las cositas que he adquirido, el banco me ha prestado el dinero. Vuelvo y le pregunto, senador, ya que la respuesta no le está quedando bien. Si usted tiene un banco que le presta dinero, ¿por qué le pide 100 millones de pesos a una persona que no tiene ese capital? Y que el famoso diezmo, pues no, es como si ella ganara 1.000 millones de pesos al mes. ¿Por qué pedirle a ella o aceptarle a ella 100 millones de pesos? Yo creo que errores comete cualquiera. Lamentablemente un error que yo cometí, no de, de pedirle el favor a ella para nada. Ella me dijo, tengo un dinero. ¿Quiere usted, pastor, trabajarlo? Con mucho gusto. Tengo los recibos de los meses que le pagué intereses a ella antes de hablar con este señor. Se los voy a mostrar a usted firmados por ella los intereses cumplidamente mes a mes. Cuando ella ya habló de un negocio, de un local, y el local se lo quedaron de vender a ella, yo hasta ahí paré, seguimos charlando, sino claro que la sorpresa es que un día me dice, mire pastor, este hombre no me pagó, no sé qué, dije yo, pues vamos a meterlo a la cárcel, vamos a hacer lo que sea, vaya a la justicia. Yo me molesté y le dije, vaya a la justicia a ver qué es lo que pasa. Después la misma justicia se encargó de conseguir al tipo, no sé qué más haya pasado. Senador, efectivamente ella reconoció que usted le pagaba los intereses del 3%. Así es. ¿Cómo puede pagar usted intereses del 3%? ¿Qué negocio tan rentable tenía usted como para poderle devolver a ella el 36 anual? Muy sencillo, don Julio. Negociaba en finca raíz y hacía negocios como cualquier persona. Y con mucho gusto le puedo mostrar a usted los documentos de toda la... No, yo estoy es curioso para aprender qué negocio da el 36%. Cuénteme una cosa, senador, ¿es cierto que usted estuvo secuestrado? Sí, estuve secuestrado por la FARC. Sí. ¿Quién pagó su rescate? Bueno, cuando una persona está secuestrada, no lo vean hablar absolutamente con nadie. Nadie se imagina lo que es un secuestro. Una persona amarrada con cadenas no puede comunicarse con nadie, simplemente corra para un lado, para el otro, a la una, a dos, a la medianoche por las montañas de Colombia. Allá usted no tiene celular, allá no tiene usted charla con nadie, allá no tiene amigos, allá simplemente lo van a matar, simplemente tienen que pagar, pero allá nadie sabe nada. Es que eso no es que la gente se imagine que lo llevan a usted a un hotel 5 estrellas. ¿Quién pagó su secuestro? La visa. ¿Quién pagó su secuestro? No tengo yo ni siquiera la menor idea de las cosas. Si a usted lo amarran en el monte, ¿qué va a saber usted, por favor? ¿Y a usted lo soltaron de la noche a la mañana sin que pagara? No, a mí no me soltaron de la noche a la mañana, don Julio. Duré 6 meses en las montañas colombianas. Me gustaría que se lo llevaran ni siquiera 8 días a usted, a ver qué tal le parece, que es que mientras uno no sufre en carne propia las cosas, no se da cuenta de nada y uno a veces se ríe de todo el mundo y del dolor ajeno. Hombre, eso es delicado, lo que es un secuestro para una persona. Volvamos a hablar de su rescate. ¿Cómo se produce su rescate o su liberación? Yo estaba en las montañas colombianas cuando me dijeron, señor, usted se va. Bueno, no supe absolutamente nada. Me entregaron, yo entré por la vía a Medellín, a la ciudad de Bogotá, descontrolado de todas las cosas, pues imagínese lo que causa un secuestro. ¿Nadie de su empresa ni de su familia pagó por su rescate? Mi esposa tuvo algunos tratos que con la gente para que me soltaran, pero de que yo haya uno vaya a hablar de que mire que me sacaron, lo primero que uno se, en ese momento lo que tiene es uno es angustia de ver que lo llevan al monte a amarrarlo y todos los días casi con un fusil, oiga, usted se va a morir porque, bueno. Sí, senador, ¿qué tiene que ver usted con la radio y la televisión? ¿Y hasta dónde está impedido como servidor público para tener una cadena de radio y un canal de televisión? Ningún impedimento tenemos porque somos ciudadanos colombianos. El Estado colombiano nos asignó un canal hace como unos 6 años, Canal para Bogotá. Las estaciones de radio, hicimos una transacción con RCN, le dimos una emisora, nos dio 4, luego hemos venido adquiriendo algunas frecuencias con dinero de la comunidad. Le voy a explicar, don Julio, y lo invito para que usted vaya al centro misionero y vea usted cómo se maneja la obra de Dios, ante el gobierno, y lo invito a usted para que vea dónde están los soportes y una contabilidad muy clara y limpia, cómo se manejan los dineros de los fieles. Usted me pregunta, ¿y cuánto valió la iglesia de Millón? Ahí está lo que los fieles aportan. Si usted me pregunta de la radio, ahí está lo que los fieles aportan. Si usted me pregunta de la televisión, ahí está lo que los fieles aportan. No solamente le quiero decir esto, el gobierno colombiano lo sabe paso a paso, porque yo le llevo una contabilidad diaria a la iglesia y la presento cada año al gobierno colombiano. Cuénteme, ¿qué presupuesto maneja la iglesia al mes? La iglesia puede oscilar, diga usted, en 500, 600 millones, 300 millones de pesos en el mes. ¿Usted está seguro que no se acuerda de haber adquirido a un concesionario en el norte de Bogotá una camioneta Ford Expedition blanca? Ford Expedition blanca. Bueno, no sé cuántos años hará toda esa cantidad de cosas. Pero bueno, yo creo que ahorita se me suman todos los 50.000 demonios de cosas para tratar de avergonzarlo. Don Julio, muy generosamente me presté para este diálogo con la señora, con mucho gusto. Mil gracias y que Dios lo bendiga. Gracias. Senador, gracias. Entonces, doña Graciela, hasta el miércoles. Le deseo mucha suerte. Julio, mucha suerte. Muy amable, Julio, muy gentil. Camila, ¿paga o no paga? Pues esperemos que pague, Julio, pero por lo que dijo el senador, siempre dijo que iba a llegar a un acuerdo. Y quién sabe si el acuerdo usa la totalidad del dinero. Mano lava mano. Le va a ofrecer muy poquito. Yo también creo. Muy poquito. Pero si él nada debe, pues que vaya a la fiscalía y no diga que es que está en plenaria. Bueno, pero Camila, yo ya colgó el senador. Pero es que se lo digo culpa. Porque es que ese fue el punto que nos llamó la atención. Más allá del tema de la plata, lo que nos llamó la atención es, oiga, este señor tiene un proceso en la fiscalía, dice que no va porque está en plenaria y resulta que es que la plenaria tampoco.